Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 24 de marzo. Esta mañana se han iniciado los trabajos de asfaltado en las principales vías de la localidad, incluidas en el plan de recuperación diseñado por el Ayuntamiento de Ubrique tras el paso del tren de borrascas. En esta primera fase se va a actuar en la zona Hipersol, en la avenida Juan de la Rosa, en la calle Miguel Reguera y en la avenida de Cádiz. Ya esta mañana se está trabajando en la zona Hipersol. Para mañana miércoles, la policía local informa que los trabajos de asfaltado se van a realizar en la avenida Miguel Reguera hasta el bar La Parra. Por ello, se solicita la retirada de todos los vehículos estacionados en dicha zona para facilitar el correcto desarrollo de las labores de asfaltado. En caso de no retirarse, los vehículos podrían ser desplazados por el servicio de grúa correspondiente. Desde la policía local se ruega la máxima colaboración vecinal y se pide disculpas por las molestias ocasionadas. Por otro lado, Movex y Asopiel han iniciado unas jornadas de difusión sobre el proyecto europeo Learning Factories, formación creativa y ágil para la transición verde y digital en el sector de la marroquinería, que ofrece formación basada en la inteligencia artificial, el concepto de cero residuos y las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la piel. La primera visita ya ha tenido lugar en el IES Las Cumbres para continuar con una programación de presentaciones en todos los centros educativos ubriqueños. El punto central del proyecto es que esa formación pueda ser impartida tanto por las empresas, para trabajadores en activo, como por desempleados o por estudiantes de distintos centros públicos o privados de formación. Es decir, que los contenidos que se ofrecen se centran en materias que actualizan la formación a nivel del diseño con cero residuos, la inteligencia artificial, la impresión 3D o la transformación digital, y eso no tiene por qué sustituir a la formación básica y tradicional, ¿no? A mí el otro día me preguntaban unos amigos y yo lo comparaba con el carnet de conducir. Es decir, el realizar una sesión, digamos, del manual a nivel teórico no te elimina luego el tener que realizar la práctica. Aquí estamos hablando de que actualizamos la formación del manual de la teoría para hacerlo mucho más atractivo, más ágil, para darle un formato asequible de manera online donde la gente no tenga que desplazarse hasta un aula y hacerlo pues mucho más ameno y con contenidos acorde a las actualizaciones que está necesitando el sector, como son la sostenibilidad o las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, ¿no? Sin menoscabo de que luego se produzcan formaciones en persona, in situ, físicas o presenciales, para adquirir la habilidad que supone el practicar y hacer esos ejercicios luego a nivel práctico. Los módulos incluyen una serie de recomendaciones y de actividades que para aquellas personas que no se encuentren en Ubrique o que se encuentren en Ubrique pero no participen en uno de estos cursos, pues puedan adquirir las herramientas y pudieran hacerlo, ¿no? Lo ideal pues sería contar con el apoyo de una de estas instituciones, y de hecho en el proyecto se incluye un manual para formadores, profesores o tutores, para que las personas que lo hagan guiados por un tutor en una empresa o por un profesor en un centro como Las Cumbres o como la Escuela de Artesanos, pues puedan tener también su propio manual de apoyo para la impartición de las clases. Con este curso no es al formato de como pudiéramos ver en internet cursos de decir aprende guitarra con un curso de, ¿no? Con esto no se aprende a crear un bolso ni una cartera. En el caso de los ubriqueños, lo que le hace es ampliar formación, información que a lo mejor no tienen, que descubren. Y en el caso europeo, al final es conocer, conocimiento, sobre todo de cómo se desarrolla, cómo se elabora un sector tan importante para nosotros como la marroquinería, ¿no? Al final, cuando se habla de prototipado a través de 3D, cuando se habla de no solamente, por ejemplo, de lo que es la utilización del cuero, sino de otros elementos vegetales, como puede ser, por ejemplo, los desperdicios de la piña, los desperdicios del corcho, ¿no? Al final es un dar a conocer. O sea, si nosotros lo ponemos desde el punto de vista ubriqueño, dice, todo el que sea de fuera de Ubrique, con este curso lo que está es conociendo cómo funciona el sector de la marroquinería, y todo el que trabaja en el sector de la marroquinería de Ubrique lo que está es ampliando conocimiento. Yo creo que partimos de dos premisas, ¿no? Cuando empezamos los primeros encuentros, una era que el futuro será verde o no será, es decir, que las empresas tienen que adaptarse y el sector tiene que adaptarse para que todo el proceso sea lo más limpio y menos contaminante posible. Los propios clientes, las grandes marcas ya lo están demandando, y por otro lado estará relacionada con la tecnología o tampoco será. Es decir, estamos viendo cómo, además de la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas, luego a nivel de proceso, a nivel de comunicación y a nivel de diseño, cada vez más se utilizan herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos que en lugar de esperar a que los clientes que contratan y confían en las empresas de Ubrique demanden estas necesidades, es anteponer la formación y dotar de conocimientos necesarios mínimos a los empleados y a los futuros empleados para que estén preparados cuando lo demanden. En el caso de España, Movex y Azopiel. En el caso de Bélgica, la Confederación Europea del Calzado. Por Rumanía, la Universidad de IASI. Por Polonia, una empresa especializada en nuevas tecnologías, que es GlobalNet. Y por Portugal, tanto el Centro Tecnológico del Calzado como la empresa Belcinto, porque aquí los proyectos de Erasmus Plus pueden tener varios socios, no tienen que ser ni empresas solas, ni solamente el ámbito educacional. Entonces nosotros tenemos, digamos, un mix, ¿no? Por un lado, empresas, como era en este caso Belcinto, después centros tecnológicos, como es el MOVEX y el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, asociaciones empresariales como el centro, la Confederación de Empresarios del Calzado Europeo, y nosotros, Azopiel, y por último, la universidad, en este caso de la mano de la Universidad de Rumanía, de IASI. Sí, cada país ha desarrollado uno de los cuatro módulos. El quinto país, en este caso Bélgica, lo que se ha encargado la Confederación Europea del Calzado de Marroquinería ha sido de todas las actividades de difusión y de diseminación. A la creación de un blog que hemos alimentado con noticias de cada uno de los países y con noticias de cómo iba el desarrollo del proyecto, que está accesible también a través de la web. Cada país elaboraba un módulo y lo compartía con los demás, ¿no? Toda la comunicación se ha realizado en inglés, con lo cual cada país desarrollaba ese módulo en el idioma nativo, lo traducía a inglés, lo compartíamos y luego, una vez que se validaban, pues se volvía cada país a traducir el contenido del resto en su idioma nativo. Que hay estos cuatro módulos en global, una información general, va a haber un vídeo de cada una de las lecciones y después en cada lección hay un ebook donde se pueden ver también, pues, fotografías, vídeos y el contenido per se del formato, ¿no? Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Socialista. La concejala Virginia Bazán se ha referido, entre otros asuntos, al caos circulatorio al que nos han llevado los cambios de sentido aplicados por el equipo de gobierno. En este sentido, ha solicitado la creación de una mesa técnica que analice la situación actual del tráfico y las consecuencias del actual plan circulatorio. Reordenación del tráfico. Cuando nos despiertan los coches por la mañana con el ruido, eso no es fruto del azar. Eso es fruto de una reordenación del tráfico que se ha hecho para que haya ruido y haya problemas e incidencias en nuestras calles. Ha habido un mal diseño y una mal distribución, en cierta forma, de una obra, que era la Plaza de la Estrella, que en cierta forma es la que ha generado todo este caos. Porque a raíz de una obra, pues se ha tenido que distribuir y hacer un nuevo enfoque de lo que es el tráfico en el pueblo. Y todo eso es lo que ha provocado, pues esta reordenación es lo que ha provocado que, al cortar una de las arterias principales del municipio, pues se tenga que distribuir el tráfico, pues para calles, pues secundarias, ¿no? Calles secundarias que lo que han hecho, pues, es provocar una saturación de tráfico en calles, pues, que no estaban preparados para aceptar o para abordar ese tráfico, como zonas como el casco antiguo, ¿no? Calles que tienen adoquines, ¿no? Calles con cuesta. La mayoría de ellas son calles que no recibían ese tráfico porque prácticamente era para zonas de paso, para llegar a los vecinos y demás, y son calles que no tenían acera, que siguen sin tenerlas, ¿no? En casco antiguo, pues sabemos que son zonas en las que viven muchas personas mayores. Y entonces, pues bueno, pues esta reordenación pues ha llevado que estas calles secundarias ahora sean calles principales, calles de paso, y que conlleven, pues, todos estos problemas, ¿eh? Y problemas que nos consta por activa y por pasiva, que están siendo trasladados al equipo de gobierno actual. Y nosotros, pues, de la misma forma, pues venimos aquí a trasladarlo, porque no solamente nos lo trasladan los vecinos, sino que somos conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Esta reordenación, pues, ha llevado de que algunas de esas calles, debido a que muchas de ellas eran estrechas, pues han tenido que quitar los aparcamientos en ambos lados, y todo fruto de esa nueva reordenación que han hecho, y a través de los cuales, pues, se han eliminado, pues, más de 100 aparcamientos en el municipio, ¿no? Entonces, eso, pues, imaginaros las consecuencias que tiene, ¿no? En Ubrique, pues, todos tenemos un coche, y entonces ese coche, si no tenemos un garaje, pues, tenemos que meterlo en algún sitio. Y, bueno, esos aparcamientos eran necesarios, bueno, y ahora no nos pueden decir que dejemos el coche parado y nos vayamos andando a todos lados, pero bueno, vale, pero ¿dónde lo aparcamos, no? Entonces han creado zonas de aparcamiento, a nuestro entender, en zonas, en las periferias del municipio, que nos viene a suplir, pues bueno, pues la necesidad en las partes un poco más céntricas o más comerciales del municipio, ¿no? Todo esto va a venir en detrimento de todo lo que es el turismo y todo lo que es nuestra capacidad comercial, porque claro, ya venir a Ubrique, de verdad, si conocéis a alguien que os diga que venir a Ubrique es una osadía, venir a Ubrique, la gente no sabe dónde aparcar, ¿no? Y entonces, bueno, ya más o menos vamos, después de ya llevamos un tiempo, vamos desviando a la gente a las plazas, a las bolsas de aparcamiento, pero bolsas que no están, que están lejos. No solamente tú lo puedes desviar a una bolsa de aparcamiento, pero luego tienes que decirle cómo bajan hasta Ubrique, ¿no? Porque la mayoría de ellos, pues, vienen a hacer compras o vienen a sitios públicos a hacer diferentes operaciones, vienen al banco, vienen a la zona comercial, ¿vale? Y pues todo también personas de otros municipios y personas también del pueblo, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta mal distribución de esta reordenación del tráfico ha provocado, pues, este caos circulatorio que yo personalmente, y sé que muchos de los que me escuchan, la mayoría, pues les sucede igual, como tenga que cambiar un poquito la ruta del día, tengo que pensar por dónde cojo. Y ya es día tras día. Para acceder a tu vivienda, ya no solamente, bueno, dice, venga, vale, no voy a aparcar en mi puerta, pero si yo voy con la compra, tengo que parar en la puerta para descargar la comida, ¿no? Pues bueno, ¿cómo llego hasta mi casa en coche? Y bueno, algunos cambios que eran provisionales, ahora ya se han convertido en definitivos. Y bueno, yo desde aquí, como opción de mejora, y para que esto no piense que es una crítica constructiva como ciudadana y como concejala, creo que este plan de reordenación hay que hacer una evaluación. Hay que hacer una evaluación de este plan de reordenación urbana del circulatorio. Hay que ver qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal. Hay que crear una mesa técnica de trabajo con diferentes gente que tengan voz en temas circulatorios y hacer un análisis de mejora. Yo creo que los ubriqueños lo estamos pidiendo a grito porque, sinceramente, hay un caos total. Las calles, además, como son calles que no estaban preparadas para esa circulación, están cada vez más deterioradas, se están levantando las losas, normal, y lo estamos viendo los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ahora, después de todas estas inundaciones, están concentrados los esfuerzos en aliviar todo esto, que lo veo normal, pero es que el día a día en Ubrique sigue. Es que los ciudadanos tenemos que seguir con nuestros coches por las calles, tenemos que seguir caminando, tenemos la vida en Ubrique es una vida activa, ¿no? Y yo creo, desde aquí, pienso y traslado que hay que hacer una reevaluación. El equipo de gobierno actual del ayuntamiento tiene que hacer una reevaluación de qué es lo que ha sucedido, cómo se está llevando a cabo esto, el plan circulatorio, porque no se ha aliviado para nada. Otros temas de interés, el Grupo Social 11 celebra esta semana en Andalucía la Semana de la 11, que este año se desarrolla bajo el lema Tecnología con Inclusión, Tecnoinclusión. El objetivo es hacer llegar a la ciudadanía la labor social de la entidad y reivindicar el papel esencial de la tecnología accesible en la vida de las personas con discapacidad visual. Con este motivo, desde la delegación de la ONCE en Ubrique se han programado en nuestra localidad dos actividades divulgativas. Por un lado, para el jueves 26 de marzo a las 11 de la mañana, en la tienda de ropa OVS en la avenida España 31, tendrá lugar la experiencia Siente la moda por tus manos. Y en horario de tarde a las 6 en el IES Los Remedios se va a desarrollar la actividad Cine y palomitas para todos. Por otro lado, la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía ha organizado para este jueves 26 de marzo la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Socios. Dará comienzo a las 6:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 7 en segunda convocatoria en la sede social del colectivo vecinal. En el orden del día se incluye la lectura y aprobación del acta anterior, la presentación de la Junta Directiva y sus cargos, la presentación de las cuentas del año 2025, la presentación y aprobación de las actividades programadas para el año 2026, la presentación de la situación de la asociación con respecto al ayuntamiento, para finalizar con ruegos y preguntas. Y por último, a través del proyecto Horizonte Rural, se ha organizado una charla informativa destinada a jóvenes menores de 30 años con el objetivo de diseñar actividades destinadas a dinamizar la vida juvenil local. La cita tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero. Durante el encuentro se pretende organizar un equipo de jóvenes con inquietudes, creativos, comunicadores y con interés en participar en la organización de eventos. El proyecto Horizonte Rural, creando oportunidades desde la innovación y la cohesión social para el futuro, es una iniciativa enmarcada en la convocatoria de acción social para el ámbito rural impulsada por la Fundación La Caixa con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que busca contribuir activamente a frenar la despoblación rural mediante el impulso de propuestas con impacto social, económico, cultural en el entorno local. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.